Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987. Emitiendo a través del 104.5 de la FM. Y a través de internet desde la página web en radiobronca.info. De hoy hablaremos de música electrónica antipolicial. Y si a plomo vives, se tira los azules, comienza la carrera. Conoces callejones, regiones subterráneas que entre clic de casquillos en la acera ofrecen a tu vida la fuga instantánea. Tu vieja lo decía, la vida es pura nébula, áreas heterogéneas, y solo sales de ella si llevas una brújula. Tu brújula es calibre que traspasa chalecos o a la aguja a la vena, dando el suave cantazo. Huelmo, acelera el paso. Despojo encubiertos, a dos descubrieron, con la boca llena de moscas a la semana aparecieron. Este trama es un trabajo, ahora tiene doble vida. De noche a la contra la bestia la usa, si es un buen policía. El cuarto asegura que no ve la diferencia entre matar bajo la justicia o por controlar el punto. El quinto cumplió su misión y el riesgo fue mínimo. Pero ahora es cliente habitual de narcóticos anónimos. Terapia de apoyo para salir del hoyo y darle estructura al quebranto de los ánimos. Y si a plomo vives, mira que a plomo mueres. Sobre plomo caminas, entre plomo te mueves. El plomo no discrimina, va recogiendo vidas. Cañón de gatilleros, cañón de policías. Y si a plomo vives, mira que a plomo mueres. Sobre plomo caminas, entre plomo te mueves. El plomo no discrimina, va recogiendo vidas. Cañón de gatilleros, cañón de policías. La orquesta de balazos rompe el silencio de la noche. Otro para el vocero, añade otro cero a la cifra de caídos en territorio apache. Mueren los ciudadanos, peatones, transeúntes por la acción del cañón, sostenida por el guante que cubre la mano pegada al brazo, unido al cuerpo delictivo, que puede ser de clase alta, domicilio en caserío. O sea, debo hacer lo mío, avanzar mientras esté vivo, antes de recibir la visita del impredecible. Dito por unos aros, unas tenis, ahí en la salida de tenis, y plan, plan, matan el cuerpo que se acota como plan. Los testigos se silencian, las patrullas, ¿dónde están? Cuidado, amigo, no te zapes, tu teléfono intercepta, tu movimiento captan, y de un solo paso te fabrican un buen caso. Es la ley de la mordaza, que se cumple por envío de un cilindro a tu cabeza. Poder de presidentes muertos que llevan el pan a la mesa. El plomo no es culpable de las vidas que elimina, ni de gran sensacionalismo que a todos nos fascina. Combina las noticias con música y efectos. Tendrás una película de bajo presupuesto, con una diferencia, que los que mueren no regresan, pues en las armas para las almas no se usan. Y si a plomo vives, mira a plomo mueres. Sobre plomo caminas, entre plomo te mueves. El plomo no discrimina, va recogiendo vidas. Cañón de gatilleros, cañón de policías. Y si a plomo vives, mira a plomo mueres. Sobre plomo caminas, entre plomo te mueves. El plomo no discrimina, va recogiendo vidas. Cañón de gatilleros, cañón de policías. Yep. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Por fin se han conjurado los astros para empezar la temporada 2014-2015 de La Conquista de los Sonidos, más tarde que nunca. Pero bueno, en definitiva, aquí estamos, una temporada más. Para aquellas personas que no conozcáis este espacio, pues deciros que desde hace un par de años y medio, si no me equivoco, hablando así de memoria, igual me equivoco mes arriba, mes abajo, o año arriba, año abajo incluso, pero bueno. Pues estamos aquí en las ondas libres de Radio Bronca 104.5 de la FM y también en radiobronca.info a través de internet, pues haciendo un poco de difusión de música electrónica no convencional y no comercial. Y para empezar el programa, bueno, la temporada 2014-2015, hemos escogido un tema que tal vez os sorprenda un poquito. Es un tema un poco peculiar dentro de lo que se considera el contexto de la música electrónica, y es ni más ni menos que la electrónica antipolicial. Ahora haremos un poquito de entradilla tal vez a este tema. Divagando, aquí estábamos antes con el compañero Chanquete, compañero Río. ¿Qué tal? Bien, hombre, bien. En primer lugar, muchas gracias por haberte prestado aquí a este primer programa de la temporada de la Conquista de los Sonidos. Es un placer. Ya sabes que además esto estaba como apalabrado desde hace ya 3 meses, que hablamos del tema este de electrónica antipolicial. Sí, de hecho, este iba a ser el último programa de la temporada 2013-2014. Exactamente. Y ahí estamos, estas cosas de espacio-tiempo. Bueno, se ha trasladado como unos meses después para resultarse el primer programa de esa temporada. Bien está lo que bien acaba, en el punto en que cuando he visto el contenido que habías preparado para este programa, he dicho, es que era esto, ¿no? Y además es un tema que justamente ya lo venía pensando de camino aquí, y al hablar contigo ya ha sido ya lo definitivo. Es un tema realmente interesante, porque la primera pregunta que se te plantea es, ¿electrónica antipolicial? Claro, es lo que estaba comentando yo ahora, que íbamos a utilizar un poco como entradilla. Y es que, bueno, estamos en Radio Bronca, una radio libre, una radio de tradición punk. A ver si, así creo que estamos controlando. Ahí estamos bien. Me tiro 2 meses de vacaciones, vuelvo y la mesa se me descoyunta. Pues eso, ¿no? Estamos en una radio eminentemente punk, ¿no? Ya no tanto, de hecho. Pero bueno, ha sido un bastión punk ahí entre las radios libres de esta ciudad. Y hoy tratamos un tema dentro de la electrónica que es más propio del punk. Bueno, y de las letras punk. Claro, de hecho es como una especie de bastión, pero también de los cantautores, a lo mejor de los 60. O de según qué otros géneros, pero nunca de la música electrónica. Claro, sí, ese es el factor nuevo. Es el factor X. Factor novedad. Claro. ¿Qué pasa? Yo soy muy defensor de la iconoclastia. Y eso tú y yo ya lo hemos hablado en conversaciones privadas, que realmente cuando una cosa está dicha muchas veces, siempre de la misma manera, al final el mensaje ya llega. Y esto hace que se enguete. O sea, es una forma de enguetamiento de mensaje. Porque si reducimos lo que es el mensaje antipolicial a la música propiamente punk, hardcore, sí. también cantautores de los 60, vete tú a saber, ¿no? Es decir, en plan de. Sí, claro. Es un género que también ha tocado bastante el tema. Vale, de acuerdo, ya lo tenemos. ¿Vale? Eso ya lo tenemos. Eso ya es un terreno ganado. Y a partir de ahí, ¿qué más? Claro, la electrónica plantea un problema, para empezar, que es que normalmente no suele tener una letra estructurada. Casi nunca, de hecho. Pueden haber voces, pero no una letra estructurada. Una letra estructurada con el objetivo de llegar a enviar un mensaje. Exacto. Aquí es donde viene el chiste, ¿no? Porque creo que ya somos lo suficientemente inteligentes como para entender que el mensaje no tiene que venir necesariamente por una letra, es decir, por una acción verbal, porque como te comentaba antes, hay un ejemplo que bueno, si hay alguien que duda de esto, pues que se plantee si las 4 estaciones de Vivaldi no transmiten un mensaje, y que yo sepa, las 4 estaciones de Vivaldi no tienen letra. La vivimos un poco esclavizados en relación al mensaje por la, bueno, la música, por las letras, por la voz. Bueno, es decir, por la cosa obvia, sino, por la obviedad. Claro, más, yo diría más por la obviedad. Evidentemente, porque claro, es las letras, la voz es la manera más fácil de hacer llegar un mensaje y de la cual cosa no está mal. ¿Se entiende? No, porque si no, igual también nos volveríamos un poco locos. No, si, claro. Si a nivel cotidiano no tuviéramos estas herramientas para comunicarnos, la cosa sería, claro, la cosa sería un poco desquiciante. No, eso queda dicho, pero es que ahora la idea es ir como un poco más allá y entender cuáles son los nuevos vehículos de transmisión de ideas que no solamente se están haciendo en la música electrónica, sino también en géneros como más oscuros. Por ejemplo, en esta misma radio contamos con los Scooter, por ejemplo, sí, que no siempre utilizan letra, pero su mensaje creo que llega muy claro. Es decir, el industrial, el noise, el ruido también puede llegar a ser un mensaje claro, siempre y cuando el receptor esté dispuesto a recibir el mensaje, claro. Sí, además el noise casi que es un mensaje en sí mismo. Es decir, ya el propio ruido emitido como tal ya es una manera de, ¿cómo decir?, de romper esquemas, de distorsionar lo que el oyente entiende como lo que es, pues, una música o un concierto o, esto me recuerda a cuando con mi compañera siempre hablábamos de White House. Ahí está, bueno, exponente máximo, casi se podría decir, de lo que es el noise, bueno, uno de los pioneros. De hecho, claro, cuando escuchamos no escuchamos discos de White House, porque de hecho creo que White House es un grupo completamente inaudible. Sí. No creo que en mi vida, no creo recordar que haya escuchado un disco de White House entero más de 10 minutos, porque es algo completamente innegociable. Pero sí que hay algo en White House que, aunque no tenga que ver directamente con el tema antipolicial, sí que tiene que ver con un tema de mensaje, porque White House tiene ese nombre precisamente por Mary Whitehouse, que venía a ser una mujer del UK que se dedicó, bueno, ahora mismo no tengo todos los datos exactos, pero es una mujer que se dedicó a prodigar la decencia católica más, bueno, en este caso sería como protestante, pero o sea, la decencia más exacerbada y la castidad más recalcitrante, ¿no? Mary Whitehouse. Por eso Whitehouse se llama Whitehouse. Y a partir de aquí crea unos conciertos de ruido completamente insoportable que a su vez te demuestran que para hacer ruido tienes que saber hacer ruido. No es simplemente hacer ruido. Hay una ciencia en ello. Sí, no, pero bueno, de hecho, podemos decir que con el ruido vivimos, de hecho. O sea, no, el hacer ruido queriendo transmitir una idea o mensaje tiene, claro, tiene bastante más miga, bastante más chicha detrás. Efectivamente. Bueno, hoy la cosa bien no va a ir de ruido, aunque bueno, tampoco está mal lo que hemos empezado escuchando ya con el tema Si a plomo vives del sello Brooklyn Beats, que atacaremos ahora desde la compilación Brutas Simenes Police. Un tema, por cierto, que es vocal, de hecho rompe un poco con lo que estábamos hablando ahora. Pero bueno, era un poco a modo de intro para tal vez para que llegase de esa manera más explícita que estábamos comentando ahora el mensaje del programa. Y a partir de ahora, pues sí que nos pondremos un poco más... más serios. Decirlo, más electrónicos, más instrumentales, más serios, más densos, como queráis decirlo. El programa, una vez hecha ya esta entradilla, que yo creo que nos va a acompañar durante toda la hora de hoy, porque al final un poco ese es el tema. Sí. En concreto es la electrónica antipolicial, pero un nivel por encima, digamos, la cuestión es esta, es la música electrónica, el mensaje. Como transmisor de mensajes. Efectivamente. Digamos ya que estamos aquí en plural, no voy a acaparar yo. Joder, por favor. Realmente has... O sea, el trabajo de búsqueda es totalmente tuyo. Pero gracias por invitarme igualmente. Esto es muy, muy friki. Gracias por incluirme. Ha sido muy tierno. Pues sabía que iba a haber una conexión aquí. El tema iba a producir una conexión interesante aquí para tirar adelante, claro, este programa. El tema básicamente del programa pues lo dividiremos en dos partes. Como hemos ido presentando, pues se tratará de electrónica especialmente dirigida a la policía y no precisamente pues para glorificarla o hablar bien de ella. Por un lado, pues escucharemos algunos discos que están orientados a la violencia policial, en concreto de tipo racista y clasista. Como vais a ver, pues nos vamos a trasladar a Estados Unidos con un par de discos. Y en segundo lugar, pues ya atacaremos un tema, bueno, no tan serio, no tiene este punto tan, digamos, crudo. Tiene una vertiente así un poco más cachonda. Más festiva. Más festiva, sí, evidentemente. Pero al final, bueno, pues también es un espacio donde la policía pues ha ido a joder al personal. La policía y las instituciones gubernamentales. Aquí tengo que decir que es divertido también analizar el punto de cómo el sonido en sí mismo, ya ni siquiera con una voluntad explícita como lo que vamos a escuchar ahora y en los momentos siguientes, ya ni con una voluntad explícita de mandar un mensaje, el sonido en sí ya supone una amenaza para el orden establecido. Esta sería como la segunda parte, que también hemos estado hablando así como a sotto voce, y a mí me ha parecido como un análisis realmente brillante, ¿no? De repente, sí. El sonido en sí mismo, con unas características determinadas, en este caso las características de la música electrónica, ¿no? Supone un riesgo y un peligro para el orden establecido. Aquí esto pone mucho, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, nos iremos al final, porque esto es un poco un análisis extraído a partir de esta temática antipolicial en el contexto de las raves, en concreto del Reino Unido, cuna de las free parties, de las primeras raves electrónicas. Pero ahora, en primer lugar, yendo ya, digamos, a por faena, nos vamos a trasladar a Estados Unidos. Iba a decir, bueno, qué casualidad, ¿no? Hablando de electrónica racista, perdón, de violencia policial racista y clasista, pues qué mejor lugar, ¿no? Estados Unidos tienen un gran premio en esto. Que es algo generalizado, ojo. Acumulan, bueno, trofeos. Es como que sí, allí se podrían llevar varias medallas en este sentido. Y vamos a... Pues, bueno, aquí también, ¿eh? En todo el mundo libre, ¿no? En todo el mundo libre, exactamente. Todo el mundo libre. El mundo libre es muy dado a... Es lo que tiene el mundo libre, mira, fíjate. Es muy dado a este tipo de cosas, sí. A la libertad de la policía para... No, para ya toñinar al sí, si fuera toñinar, pero ya te lo ven. ¡Gan! Ah, bueno, sí, ¡Gan! Eso. Ahora lo hablaremos. Pon el tema y ahora conjuramos en su contra. Pues mira, ya que también la cosa, como no hay letras en la electrónica, va un poco de títulos, vamos a escuchar un tema bastante curioso de un tal Garth Vader. Ahí, claro. ahí tienes todo el nombre friki. Las desviaciones de nombres mainstream tal también está muy a la orden del día en la música electrónica. Y el tema en cuestión que escucharemos tiene por título Peak Pop, desde esta compilación Brutal Police Menas. The policeman has got a gun. Run, citizen, run, man. The policeman is got a gun. Run, citizen, run, man. The policeman is got a gun. Run, citizen, run, man. The policeman is got a gun. Run, citizen, run, man. The policeman is got a gun. Run, citizen, run, man. The policeman is got a gun. The policeman, suck my motherfucking dick. The policeman, suck the policeman. Aquí está este Garth Vader, este antihéroe de la electrónica de Brooklyn, con su tema Pick Pop, desde esta compilación Brutal Police Menace. Una compilación que, bueno, estábamos comentando aquí con el compañero Riot, muy recomendable en lo musical, estimulante, que también es algo que debe tener la música, más allá del mensaje en sí que contenga. Sí, eso es totalmente cierto. Es decir, al final ya no es tanto la música como objeto estimulante para los sentidos. Quizá una de las artes más estimulantes. Para mí la que más. Bueno, claro, yo quizá aquí no sé, no sabía dónde escoger, pero sí, para mí también es una de las más estimulantes. Es una de las más directas. Y entonces, claro, si realmente el vehículo en el que te llega el mensaje, pues ni te emociona ni te importa, como es el caso que a mí me pasa con el tema de los cantautores, que me importa un pito, ¿no? Pobrecitos. No, sí, o sea, tienen su público y tal. A mí un tío, una guitarrita y tal, me da bastante, a no ser que sea muy neofolk, así como a bote pronto, me tira para atrás. Cantautor, neofolk, político. A ver, sí, ya sabes por dónde voy. O sea, a mí, los cantautores que sean neofolk, si no, no. O sea, a partir de ahí, a mí un Ismael Serrano, un Serrat, ¿sabes? Un Raimón. Buenísimos. Sí, buenísimos. A ver, sí, de repente escucharlos me produce un tedio tan insoportable. No sé cómo no se me ocurrió, en vez de hacer un programa de música electrónica, O sea, no, no sé por qué no decidí tirar por ahí, ¿eh? Y solamente poner a estos, ¿no? Me voy a arrepentir algún día. Sí, porque ahora ya cambiar, como que queda un poco he mal, rollo, ¿no? Es mal rollo. Un poco mal, sí. Ahí estamos, ¿no? No, pero bueno, el caso está en que, por ejemplo, yo escucho un Ismael Serrano, escucho un Raimón y tal, y pues, o sea, el tedio y el aburrimiento y la cosa esta como que me produce es más bien negativa, ¿no? Entonces, por mucho que lancen una idea, pues como que me acaba dando como igual, porque la música no me motiva lo más mínimo. Sin embargo, ese tema que acabamos de escuchar me ha gustado mucho. Sí, y va muchísimo más con mi carácter, ¿no? Tiene el punto así de, bueno, en general como el álbum, ¿no? Es como una mezcla. O también lo que escuchamos el primer tema de la intro, de hip hop experimental, ruidos diversos, electrónicos. Bueno, y ahora subiremos el volumen respecto al tema de ruido, ¿no? Ritmos rotos acelerados, y ahora subiremos un poco el tema de BPMs. Bueno, comentar así, por presentar un poco de manera rápida el álbum, que además tiene una carátula así como bastante, bastante chula, bastante curiosa, con la silueta de dos maderos antidisturbios con máscaras de gas. Una fotografía en blanco y negro, lo cual les da como un aire así entre, bueno, no sé si decir vampiresco. Sí, la verdad es que a mí también me ha llamado bastante la atención la portada. Y ya sabes que en Chanquete siempre, dentro de lo que es toda nuestra chancería y toda nuestra broma, sí, siempre comentamos así como entre risas el tema de lo importante de una portada, ¿no? Es decir, que precisamente con ahora, riesgo de parecer pretendidamente frívolos, al final también se trata de esto, ¿no? Es una parte de la obra. Y no, como tal, merece el cuidado que requiere por temas de comunicación, por temas de que es lo primero que te llega y por temas de que como parte de la obra tiene que ser tan cuidado como todo lo demás. Nada más en la electrónica tenemos justamente este hándicap de la no letra, así que bueno, pues de manera visual en que se puede sustentar el mensaje, pues directamente ni más ni menos que en la portada. ¿Qué más? Esto ya es un poco más discutible. Yo creo que también la portada se desprende un poco de la obra musical en el momento en que la obra musical es escuchada por personas que no poseen el disco, como por ejemplo la mayoría de los oyentes que a lo mejor ahora mismo nos está escuchando. Sí, está cierto también. Ahí estamos. Entonces, a partir de aquí, yo creo que también la música electrónica, en este caso, lo que estamos escuchando, este disco de... ¿Cómo se llamaba? Brutal Police Menace. Bueno, en sí mismo yo creo que ya ha de atraer la curiosidad o de alguna manera invocar el mensaje, ¿no? Vale, actitud no le falta. Exactamente. Y además, bueno, os dejaré, como siempre hago, pues ahí en el blog del programa, que aprovecho ya para decir la dirección, que es sonidosnorestringidos.wordpress.com. Pues como siempre haré, y dejaré los enlaces a los discos que han sonado, por si queréis curiosear y ver la información, las portadas y demás. Y para no quedarse cortos con el tema del mensaje, esta compilación en cuestión iba acompañada de un texto. Un texto breve, cinco párrafos, en los que se resume un poco la intención de los fundadores del sello, una pareja de Brooklyn, así que vivía el tema en primera persona, pues acerca de, pues como digo, la intencionalidad de la compilación, que no es ni más ni menos que denunciar la violencia policial de Nueva York. En concreto hace referencia a dos casos que comentábamos ahora antes de empezar el programa, bastante chungos. Dos asesinatos de dos bajamos. O sea, claro, es que yo creo que está abajo, pero claro. No, ¿tú crees que está abajo, pero créeme, está alto. Te suenan las distorsiones ahí, los pitidos en el oído, y claro, dices, copón, esto me está. Sí, eso es una especie de comentario interno referido a cuestiones técnicas de cómo está saliendo, claro, el programa, sí, en las ondas, ¿eh? La música de fondo tiene que ser música de fondo. Claro, o sea, no. Oye, igual, mira, esto también hay aquí una mano de un oyente, una oyenta, si os está chirriando la música de fondo. Pues llamad al 93-359-4900, sí, 93-359-4900. Nos lo decís, que además este mensaje sí que es fácil de captar y... Sí, muy, muy sencillo. Y bajamos el volumen. Pues eso, bueno, a lo que iba. La parte cruda un poco de toda esta información que estamos ofreciendo ahora, pues es lo que contiene las notas de este disco. Y como digo, pues se refiere en general a la violencia de la policía de Nueva York, de Brooklyn en concreto, y a dos asesinatos que ocurrieron recientemente, refiriéndonos a la fecha de publicación del álbum, que es a finales del 2000. El primer asesinato fue el de Amadou Diallo, un chico de 23 años, bastante joven, inmigrante de Guinea Conakry, al que asesinaron cuatro policías, atención, delante de su propia casa, que este ya es un detalle un poco escabroso. Y ahora viene pues lo peor del asunto, al confundirlo con un violador que en ese momento estaba en búsqueda de captura, pues ahí en la ciudad de Nueva York. Resulta, bueno, pues que aquí los cuatro policías en cuestión, decir que era de noche, bueno, típico, ¿no? La calle estaba oscura. Es lo que tiene, no se ve bien, no se encima ve bien. Es negro. Claro, no se distingue la todo cosa. Todo confunde. Por la noche todos gatos son pardos. Resulta que, bueno, pues eso, confunden al tipo con un violador al que se estaba buscando la policía de la ciudad, le dan el alto delante de su casa y cuando qué ridículo. Pues este chico, Amadou Diallo, se saca el monedero de su bolsillo. Yo me imagino que para identificarse, para sacar su documento de identidad, pues en plan, ves acercarte a cuatro maderos que te están dando el alto, igual lo primero que piensas, dices, bueno, pues igual, ya de entrada, para no buscarme problemas, me identifico y bueno, que tenga... Pero ¿sabes cuál fue el problema, tío? ¿Sabes cuál fue el auténtico problema? Que encima de ser negro, tío, la cartera era también de cuero negro. Claro, la cartera era oscura. Venga, encima. ¿Qué pasa? Venga, ¿y qué más, tío? No puedes tener una cartera fosforito, tío. ¿Qué pasa? O sea, esto es muy evidente. O sea, son señales muy evidentes para que uno de los cuatro policías en ese momento gritara gun. ¡Gun! ¡Gun! ¡Gun! Pistola. Claro, ¿qué pasa cuando se va a reducir a un tipo en Estados Unidos y uno de los maderos grita gun? ¡Gun! ¡Pato! Pues que el resto, pues ni cortos ni perezosos, disparan. Bueno, desenfundan el arma y empiezan a disparar, a vaciar el peine. Además, de 9 milímetros. Lo de vaciar literalmente, porque no lo he traído anotado, pero creo que fue una barbaridad. Sí, no, claro, vaciando el peine. El tema, claro, tres o cuatro maderos disparando simultáneamente. Vaciando, o sea, vaciando los peines del 9. Sí, sí. Claro. En plan de... Era como que, o sea, ¡plato! ¿Sabes? Alguien gritó, ¡plato! ¡Pato! Efectivamente. Pues, y de repente, pues claro, todos los cazadores a disparar, ¿no? Porque el tipo estaba sacando, el bueno de Diallo estaba sacando una cartera del bolsillo. Cuando le habían pedido que, por favor, se identificara. Entonces, a partir de aquí, como que todo cuadra, ¿no? Entonces, no sé exactamente qué estaban esperando. Que proyectara su documentación oficial, sí, en una especie de ente ectoplasmático... transmitido a través de la mente o cómo va esto. No sé, la cartera normalmente no la llevas a 20 metros de ti, la llevas en el bolsillo y tienes que sacarla con la mano, normal, ¿no? Lo que creo es que, claro, es lo que se suele decir, ¿no? El comentario tan recurrente pero tan cierto de... ¡Gan! Primero, claro, sí, primero disparamos y después ya comprobaremos lo que hay o preguntaremos si es que hemos dejado al tipo vivo. Como, o... como el cazador de South Park, ¿no? La de... ¡Va a atacarnos! ¡Que va a atacarnos! Lo primero es desenfundar y disparar, que para eso han ido a la academia. Pero no, también, no, un momento. Y no desenfundar normal. O sea, desenfundar y vaciar el peine. Sí, no, que no... Claramente. Que no es decir de desenfundo, te apunto, te mando una advertencia, no. Un tiro al aire, estas cositas. Si se desenfunda... Para nada. Si se saca la pistola es para disparar, ¿no? Como decía aquí el tipo garrulo de callejeros. Hombre, por supuesto. ¿Has visto ese gran episodio? No lo he visto, pero me lo imagino. En realidad tampoco venía muy a cuento ahora, pero como me ha salido el comentario así, me acuerdo. No, me lo puedo imaginar. Me he acordado del personaje este, si se saca una pistola es para disparar, pues ahí está. Bueno, joder. El tipo directamente toma lo que es la filosofía policial yankee. O sea, no, Charles Bronson. La pistola se saca para disparar, no para otra cosa, ¿no? Pues, evidentemente, Charles Bronson. Bueno, pues eso, más allá de del humor oscuro que estemos empleando ahora para referirnos a este tema, pues bueno, evidentemente el chico pues murió a causa de este... Imagínate que no muere, ¿no? Después de que le vacíen cuatro cargadores. Iba a decir tiroteo, no sé si... Yo creo que igual la definición de tiroteo es dos bandas, es recíproco. Esto, no, esto fue un fusilamiento. Sí, esto fue un fusilamiento directamente. Y bueno, el caso pues del otro chico en cuestión fue algo similar. Patrick Dorismond, de origen haitiano, también un chico negro. Morenito, claro. Bueno, pues típicos dos policías blancos que a la salida de un bar, no sé si están haciendo una batida antidrogas o alguna movida de este tipo. Mira, un negro, seguro que va lleno de droga. Sí, seguro que lleva drogas en los bolsillos. Se genera una discusión y lo mismo, la filosofía es la misma. Oye, un tipo se está poniendo violento. Vamos a matarlo. Hay que sacar la pistola y la pistola no se saca para otra cosa. Me parece tremendamente lógico. Sí, bueno, estos dos casos nos enseñan que claro, la lógica policial yankee va por aquí. O sea, es lo primero. A ver si me venden los Mossos, que están muy flojos últimamente. Sí, no, oye, llevamos semanas sin. Es verdad, yo estoy muy decepcionado con los Mossos. O sea, últimamente no estoy escuchando ninguna noticia. Se están amariconando. Pues, que deberían volver otra vez a su punto, este punto masculino que estaban gastándose últimamente, que a mí realmente me estaba fascinando porque me sentía más segura que nunca. Sí, hombre, cuando se limpian las calles uno se siente siempre, se siente bien. Es una cosa que uno duerme tranquilo. Oye, pues bueno, pues aquí queda esta compilación Brutal Police Menace. Que un poco, bueno, entre otras cosas, pues también en las notas denuncia la pasividad de la sociedad, esta imagen que hay de la policía todavía en general como institución dedicada a garantizar la seguridad y al servicio de los ciudadanos. Sí, esto después de la iglesia es una de las mentiras que más está durando a nivel masivo social en el mundo libre. Cuando además es que la policía originalmente, es que de hecho nunca ha tenido esta función. Jamás. Que se le ha pegado la pincelada, el brochazo ahí democrático, estético, claro, un brochazo democrático, claro. Pero la policía está ahí para proteger los intereses de los ricos desde el principio. Siempre ha sido así. Evidentemente, es su naturaleza. Es decir, están creados para eso. Y además, por eso, de alguna manera casi generacional, aprenden a recibir órdenes y a acatarlas. Si no, no eres un buen policía. Si no, no eres un buen mozo. Si no, no eres un buen policía de Nueva York. Si no eres un agente de la ley, tiene que saber obedecer y hacer lo que tiene que hacer. Efectivamente, es como porque es su trabajo. Quien no recuerdo quién dijo en un libro que quien sabe dar órdenes es alguien obediente. ¿Verdad? Una cosa va directamente ligada con la otra, ¿no? Bueno, es tener concepto de orden y disciplina. Dos conceptos que a mí siempre me han parecido de lo más eróticos. O sea, orden y disciplina. Sí, siempre. Es que ya orden y disciplina, ahí en un sentido duro, tiene ese punto, ¿no? Claro, por eso siempre he pensado que para acabar de cerrar el círculo, los policías deberían llevar tacones y medias de rejilla. ¿Sabes? Y con esto yo realmente sí que me sometería. Sublimarían lo que es su función. Simplemente cerrarían el círculo, ¿sabes? O sea, le darían como esa especie como de coronación, esa especie como de ribete de nata y guindilla, ¿sabes? Por no decir guinda, al pastel, al pastel este estupendo que es el mantener la sociedad en su justo lugar, que es la sociedad en la que ahora mismo nosotros estamos viviendo y en la que vivían también estos dos individuos que fueron asesinados absolutamente por la cara y simplemente porque bueno, estos agentes del orden decidieron que lo mejor era disparar antes que preguntar. Muy bien, pues vamos a darle ya al siguiente tema, ¿no? Si te parece. Encantado de la vida. Y lo comentamos después. Os dejamos ahí pues, un par o tres de minutos con los míticos Underground Resistance y su tema Fuck the Majors. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Bye. underground funk, keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Ahí lo tenemos, Underground Resistance, desde su EP Message to the Majors, mensaje a los alcaldes. Por cierto, comenta por favor, que me parece realmente interesante, porque el EP en sí mismo se llama Message to the Majors, que sí, como mensaje a los alcaldes, pero solamente tiene dos temas. Cara, y si es cara B, ¿no? Es un EP, es el Mix 1 y Mix 2, pero ninguna de las dos canciones se llama Message to the Majors, se llama más bien Fuck the Majors. Claro, era directa, había que, es como, ese es el mensaje. Es como había que decirlo, había que soltarlo. No, no te das cuenta, el mensaje, no, es que fíjate que el EP se llama Message to the Majors, ¿no? Entonces, el mensaje sí, lo son bueno, los temas, y se llaman básicamente Fuck the Majors. ¿Qué pasa? Si me permites, sí, ¿no? la observación que estábamos haciendo ahora sobre que este tema ya no es tan absolutamente elegible como los que estábamos escuchando anteriormente, ¿no? A lo mejor se trata un poco de ver que tanto el rap experimental que hemos puesto al principio del programa, sí, ¿no? Y después el otro que sí que incorporaba quizá algunos puntos de letra sampleada, sea pequeños capítulos verbales, sí, pero muy cortos, ¿sabes? Casi muy, muy referencial, pero más o menos como que te podía dar una pista de por dónde iba la historia, ¿no? En este caso ya no. En este caso ya nos hemos ido completamente a lo que se llevaría el abstracto argumental de la música electrónica. Al tecno, al tecno, además ácido, tremendamente ácido noventero, ¿no? Tiene un punto ahí también épico, épico oscuro, que ahora también podemos comentar, pero bueno, sí, prosigue, que ahora viene un tema interesante, creo. A ver, yo lo que veo es que, escuchando este tema, y además no lo había pensado hasta en ese momento que lo estaba comentando contigo, y yo creo que aquí viene la auténtica magia, ¿no? O sea, yo, en mi vida, y os lo puedo asegurar, audiencia, en mi vida había pensado esto hasta que de repente me he puesto a hablar contigo, ¿no? Y de repente me he dado cuenta, ¿no? Lo he visto. Y esto significa que si he podido verlo, un tío tan tonto como yo ha sido capaz de verlo en un segundo, miles de personas escuchando este tema en una rave también pueden verlo. Si te fijas, el tema en sí mismo no te habla de nada en concreto, pero sí que alude a una serie de sonidos que evocan ¿no? Entonces estamos hablando de casi unos parámetros abstractos que funcionan, ¿no? Esta es una frase tuya, creo que la cuestión está en el proyectar. Exactamente, tío. Esta frase te la he escuchado a ti más de una vez. Sí, la cuestión está en proyectar. Es que muchas veces proyectas. Es decir, por ejemplo, esto lo estábamos comparando ahora con un cuadro abstracto bien hecho. Sí. Yo no soy muy fan del arte abstracto a nivel pictórico. Pero sí que entiendo que hay cosas dentro del arte abstracto pictórico que son muy interesantes, ¿no? Ahora mismo me venía a la memoria Rothko, por ejemplo, ¿no? O Kandinsky, ¿no? O sea, o Arnold Reiner, más bien informalista. Lo iba a decir así, Kandinsky de fondo. No, Kandinsky es el típico, ¿no? Porque además el tipo trataba con la música, ¿no? Es decir, el tío, sus obras estaban inspiradas directamente en la música. Pero Kandinsky a lo mejor no es el ejemplo exacto que quería poner. Estaba hablando más de informalistas, a lo mejor como Arnold Reiner o por ejemplo, expresionismo abstracto como Rothko, ¿no? Gente que utiliza los colores y las formas que no significan nada en concreto, pero que a través de una especie de código cromático, sensorial, te llega un mensaje. Y personalmente, a mí, en el caso de estos dos pintores, Arnold Reiner y Rothko, me llegan de una manera extremadamente directa. Es decir, lo entiendo perfectamente. Con la música electrónica, en este caso, en este tema ácido, con estos gritos de guerra de fondo, ¿no? O sea, con esa cosa, ¿sabes? Con este beat. Con este beat que te pone la piel de gallina, que te lleva hacia algún lugar, ¿no? O sea, a lo mejor el mensaje... Este punto también un poco tribal, visceral... Exactamente, exactamente, tío. El punto tribal, el punto visceral, el punto grupal... ¿no? La cosa esta es muy posible que te lleve a unos parámetros revolucionarios. Sí, eso sería... Claro, es que eso es ahí la conexión que igual no se consigue establecer entre la parte esta que estamos hablando abstracta y la realidad, lo que reivindicaban un poco pues los chicos, bueno, chicos y chicas, la pareja de Brooklyn Beats, un poco el espolear, el incentivar a toda la gente de la música en general o de cualquier tipo de arte, ¿no? A transformar un poco lo que es todo este pensamiento, toda esta creatividad en algo como un poco más, porque al final, claro, si ya nos ponemos a hablar de revolución, de transformación social, etcétera, claro, hacen falta hechos, no puedes responsabilizar a la música de una transformación social. Puede ser una herramienta, claro, sí. Tiene que ser una herramienta más, como lo puede ser una novela. Evidentemente, pero hay... Como puede ser un poema, como puede ser, no sé, un chiste. Claro, ¿sabes? Al final se trata de herramientas que te llevan, o sea, medios que te llevan hacia un fin, ¿no? Es decir, al final la revolución social o el cambio social viene en la reflexión personal de cada uno de los individuos de esa sociedad. Iba a comentar un poco que, bueno, claro, no vemos pues a seguidores de la música electrónica, ¿no?, empujando políticamente o seguidores de arte abstracto. También, que tampoco vemos a seguidores de Radios Libres haciendo eso. Tampoco. Ni vemos a seguidores de sindicatos. Bueno, más allá de las manifestaciones... Bueno, es que no estamos hablando de música, no estamos hablando de poesía, no estamos hablando de arte, no estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de personas. Entonces, las personas con sus acciones, y en este caso con sus obras, son capaces o no de transmitir su voluntad. Y al final, si tú tienes esta voluntad habrá de llegar. Ahí está, ¿no? Es decir, evidentemente hay gente que no quiere decir nada. Y en su voluntad de no decir nada, se va a quedar ahí y no pasa nada. Es decir, es totalmente lícito, ¿no? Pero si tú en algún momento tienes la voluntad y, por tanto, intentas alcanzar esa capacidad para transmitir esta idea, pues bueno, ahí tienes los medios, ¿no? Que no son en sí mismo un fin. Es decir, una canción no tiene que transformar una sociedad. Tiene que ser un medio para dar unas pistas hábiles, unas pistas necesarias, para que la gente de alguna manera pues vaya como reconduciéndose, ¿no?, hacia ese camino de... Pues bueno, de cambio social en este caso, ¿no? También consiste en ir pillando señales por ahí, ¿eh? De que sea así un poco al vuelo, sí, pero ir pillando señales. Sentimientos, señales, actitudes, actitudes que no tienen que tener ningún tipo de forma lógica, ¿eh? Es decir, como por ejemplo, transgredir las leyes del tiempo y el espacio socialmente establecido pasando desde 3 días de fiesta, ¿sabes? Aunque pueda parecer muy estúpido a primera instancia, no deja de ser una forma un tanto primaria, pero útil, a su manera, de revolución social y de desobediencia, ¿no? Es decir, no estás siendo un objeto útil para la sociedad si te pasas 3 días drogándote y bailando en un descampado durante horas y horas y horas. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es una actitud tan eminentemente lúdica que en ningún momento vas a actuar en pos a una sociedad que te está exigiendo que te levantes por la mañana, que seas una persona útil, que ocupes un lugar de alguna manera prominente en la sociedad y que has de crecer como persona y que has de tener una serie de valores en tu casa, como por ejemplo una familia, una cantidad de bienes físicos que te puedan garantizar un... ¿sabes? A partir de ahí ya hay un punto de digresión. Ese punto de digresión es interesante, ¿sabes? Eso lo tienen las raves, ¿no? Que la parte productiva... La rave yo he estado el Paloma y yo nos hemos movido en raves durante muchísimo tiempo y al final las raves se hacen a nivel autogestionado y a pesar de que al final siempre acaban siendo auténticas pesadillas porque claro a la gente se le va un poco la mano ya con la droga y la cosa ya de las que hay que escapar en algún momento. Sí, claro, evidentemente hay que ser inteligente como para decir vale, hasta aquí hemos llegado y ya está. Sí. Es una cuestión ya de salud personal y de salud mental, ¿sabes? Ya no es una cuestión de querer volver a integrar parte de esa sociedad que te está machacando, sino simplemente es una cuestión de salud mental. A partir de ahí, sí que es cierto que en casi todas las raves que hemos ido, los colectivos que han organizado estas raves, por ejemplo, quiero hacer una mención especial para Ofensiva Tecnopunk de Cornellá. Un saludo desde aquí muy fuerte para vosotros, ya sabéis quiénes sois y bueno, pues ahí estáis, ¿no? O sea, de repente desde Cornellá, desde un bastión anarquista y libertario muy fuerte que hay montado en esa linde barcelonesa de batalla campal permanente, que es Cornellá, pues bueno, pues ahí vemos a Ofensiva Tecnopunk, que se lo están haciendo realmente muy bien y van respondiendo, pues ¿sabes? Sí. Oye, ahora, bueno, a nivel personal... Y se lo autogestionan, son gente que se lo autogestiona y se lo autogestiona con una seriedad y con una rigurosidad que a lo mejor para una sociedad establecida a lo mejor no son productivos, pero ellos se autoproducen. Entonces, aquí viene el punto interesante, pues sí. ¿No? Ahora lo digo sincerándome, tengo que recuperarles la pista, lo comentaba antes, y no estaría mal igual traerlos por aquí para comentar. Chaval, yo te lo consigo. El material es bueno, tío. Yo te lo consigo, una buena merca, tío. Oye, pues no, bueno, se me acaba de ocurrir ahora, pero no estaría de más, ya que así aprovecho también para reengancharme un poco a lo que estén ahora. Porque como digo, así pues de manera sincera, les tenía un poquito perdida la pista. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de gente que es eminentemente punk. Muchos de ellos también integran grupos punk y colectivos anarquistas, libertarios, ocupas. O sea, gente que son los que mantienen las fiestas alternativas de Cornellá. Son el alma de... Algunos de ellos son el alma, la auténtica alma de las fiestas alternativas de Cornellá. Y al mismo tiempo, o sea, pinchan tecno ácido del más brutal. Sin letra, ¿vale? Sin, pero ni una palabra, ¿vale? Ni una palabra, only beats. Entonces, bueno, aquí hay una reflexión que invito a la audiencia a que, bueno, pues, que si le apetece, que vaya practicando dentro de su coco y que, bueno, que entienda, ¿no? O si quiere entender que, bueno, que a lo mejor la música electrónica no siempre tiene que ser un despiporre y un sin Dios, sino que a lo mejor, pues bueno, es un vehículo para una forma de desobediencia que irá no tan legible como la que podemos encontrar en canciones técnicamente punk o los cantautores o lo que decíamos antes, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y para mí, personalmente, a nivel personal te digo que para mí, a día de hoy, me parece como mucho más válida y es la que yo practico. Efectivamente. Oye, hablando de beats, ¿qué te parece esta frase? La ley prohibía las concentraciones de más de 100 personas con un fondo musical, entre comillas, sacado textualmente de un texto legal, un fondo musical caracterizado por la emisión de una sucesión de beats repetitivos. Pero esto tienes que explicarlo, ¿vale? Porque es que es muy gracioso, ¿no? La he soltado ahora. Sí, la he soltado así como a bote pronto, ¿no? Ya, pero es, por favor, explica de dónde viene esta gran frase, ¿no? Este, que no es una frase, que en realidad es una ley que se aprobó. Claro, vamos a resumirlo muy brevemente. Mayo del 92, una rave en el centro oeste de Inglaterra, cerca de la frontera con Gales, prevista para 3 días, un fin de semana, igual un puente, ¿no? Sería. Sí, sí. Se alarga durante 6-7 días, es decir, una semana, una semanita completa. Y, bueno, claro, resulta que la cosa se va un pelín de las manos. Evidentemente, claro, las autoridades no pueden hacer nada para detener una rave por la que pasan entre 20.000 y 40.000 personas. Tócate la verga. Estimaciones así. La estimación baja a 20.000 personas. La localidad en cuestión es la población que tenía, 20.000 personas. O sea, estamos hablando de duplicar. Estamos hablando de duplicar, de, o sea, sustituir, de equiparar la población, o sea, los vecinos de un pueblo a la población raveril de una fiesta, de una rifa en cuestión, ¿no? O sea, que en una batalla cuerpo a cuerpo hay tal cual. Les toca uno a uno. Uno a uno, raveros versus vecinos. Y claro, bueno, aparte de historias de lo más entrañables en vecindarios de la campiña inglesa, como que se te cuelen crustis en tu jardín y te lo caguen. Enterito. Unos chorongos de medio metro. Ah, que salgas ahí al jardín de casa a recoger el periódico y te lo encuentres. Es un punky cagando. Y te encuentres, efectivamente. O varios, ¿sabes? O que, bueno, veas a un hippie, a un crusty de turno, intentándole vender LSD a tu hijo o a tu hija. Lo cual, pues también es algo como un poco. El primero es gratis. Ah, yo creo que la frase de no cojas caramelos de extraños, igual surgió aquí. Viene aquí, viene esta rave, ¿no? En plan de, sabe mi hijo del colegio y aquí las hordas de hippies intentando vender ese de aquí a la chavalada. Me vuelve chava con los ojos al revés. Bueno, aparte de lo que nos proyecta esta semana, que de alguna manera nos hubiese gustado vivir. Entre comillas. Ahora mismo yo apretaba un botón y me iba ahí, a ver, 8 o 9 horitas. Es lo que te iba a decir. Un gramete, un par de tripis y 8 o 9 horitas. De manera tranquila, controlada, pero. Ponte 10. Ponte 10. Pero claro, ya, luego ya. Porque yo soy muy mío, ¿sabes? En realidad yo llevo un burgués en mi interior, ¿sabes? Porque esto sí debió ser una auténtica realidad paralela, ¿eh? durante una semana. Una semana ahí de tripi y de y además las pastillas de antes, ¿sabes? Las pastillas de antes. Joder, macho. Bueno, pues aquí del revés. Esta gran fiesta en cuestión que estamos comentando ahora dio lugar a que la policía y el gobierno se pusieran serios acerca del tema, que ya venían arrastrando desde hace unos años, desde finales de los 80. Y a finales del 94 crean una ley, la Criminal Justice and Public Order Act. Ahora viene lo bueno. Orientada sobre todo, pues eso, a dar mayor facilidad a la policía para intervenir en la calle, para barrer a chusma, ¿no? Todo lo que eran ocupas, estos travelers viajando en furgonetas y raveros en cuestión. Y lo que os comentábamos anteriormente, uno de los puntos de la ley es que se prohíben las concentraciones de más de 100 personas con un fondo musical, abrimos comillas. Esto es textual, por favor, es importante que lo tengáis claro. Esto es textual. Es impresionante. Caracterizado por la emisión de una sucesión de bits repetitivos. ¡Claro, tío! Esto había que prohibirlo. Vamos a ver. Tenemos a 100 personas y están bailando a través de una sucesión de bits repetitivos. Ojo que no hablan ni de drogas, siquiera. No, bits repetitivos. Se van directamente a los bits. A los bits repetitivos. Su mayor preocupación son los bits repetitivos. Era lo chungo. Claro, aquí lo primero que me viene a la cabeza es una reflexión interesantísima, ¿no? Es decir, lo que normalmente algún punk de estos en plan lucha contra el tecno, afínate al punk, ¿sabes? Aquello. Larsen. Sí, esto es Larsen, absolutamente. Pero este sentimiento Larsen está muy extendido por algunas nuevas generaciones o no tan nuevas generaciones de punks que, bueno, son recalcitrantes en contra de lo que sería cualquier tipo de sonido electrónico, ¿no? Bueno, chavales, aquí viene la sorpresa. Resulta ser que una sucesión de bits electrónicos son una amenaza directa para el gobierno de UK. Y no es que estemos hablando de una amenaza que se trata a nivel barrio o a nivel asamblea vecinal. No. O sea, hay una ley aprobada por la Cámara de los Lores que habla de esto. Es decir, esto, si no es un ejemplo claro de lo que es la amenaza en contra del poder establecido, ¿me podéis decir qué es? Ese punto, yo creo que se ha entendido bien el mensaje, porque además lo acabas de explicar, de definir bastante bien. Claro, cuando nos encontramos algo así expuesto textualmente en una ley, pues se han tomado la molestia. Hay que pararse, a pensar. Esa sucesión de bits. Claro, una sucesión de bits repetitivos. ¿Qué les preocupa de esto? ¿Por qué les preocupa tanto una sucesión de bits repetitivos? ¿Sabes? A lo mejor la mera sucesión de bits repetitivos y todo lo que ello conlleva es una amenaza para el sistema establecido tan grande que ya les hace plantearse y de repente sacar una ley para poder atajar esto cuando les venga bien. Sí, es decir, que yo sepa, no hay una ley en contra del punk. No, no. Que yo sepa. Que yo sepa. Entonces, además, porque a mí me encanta el punk. A mí me encanta el punk. Me encanta, me flipa el punk. Me encanta el street punk, me encanta el oi. No estoy diciendo nada en contra del punk. Estoy diciendo algo a favor de la música electrónica, que es diferente. Ahora también se está intentando plantearme cómo se definiría este texto trasladado al punk. Riffs de guitarras. Una sucesión de quintas repetitivas con tipos con chupas tacheadas. O sea, es que la cosa se complica un poco más. Oye, pues sí, además me parece muy bien que lo recalques esto, porque pasó como muy desapercibido en su momento. Esta definición, tal cual explícita, la incluyeron en la ley. Y está muy bien que quede remarcada en el programa de hoy. Pues porque ya digo, una ley que de manera tan directa se orienta a reprimir concentraciones de más de 100 personas, ojo, que tampoco estamos hablando de... Hombre, 100 personas han tirado muy alto, o sea, eso es, aquí en España sería como 3 o 4 reuniones ilícitas, más o menos, según la antigua ley franquista y la ley de Asociación Ciudadana esta esta que sacaron hace unos años. Sí. Pero, o sea, 100 personas serían como 4 o 5 asociaciones ilícitas aquí. Porque me parece que aquí eran como 20 personas. Si nos remontamos al franquismo, la cosa estaba... Estamos hablando de 20, ¿no? O sea, 100 ya son como una parte limitado. Así como en plan cumpleaños heavy, ¿sabes? Oiga, pues son las 8 y 5 ya prácticamente, vamos a ir poniendo un último tema así a modo de cierre, ya volveremos para despedirnos, os dejamos un par de minutitos con música. Vamos con Prodigy, que es algo igual un tanto mainstream para la conquista de los sonidos. A mí me gusta mucho este tema. A mí también me gusta el tema y me gusta el álbum de Low, el álbum llamado Music for the Jilted Generation, que sería algo así como la generación despechada, la generación marginada o la generación abandonada, ¿no? La generación perdida, ¿no? Como se suele decir también. Y pues este tema de Low estaba, como dice su título, sus leyes, evidentemente orientado, se publicó en el año 94, a criticar esta ley. Y en el interior pues os podéis encontrar con una superimagen bucólica. Esto deberías publicarlo en el blog. Sí, esto igual en el... No, publícalo en el blog, porque además es una imagen muy divertida que cuando tú me la has enseñado, yo no tenía este álbum en original. En la entrada del blog, creo que lo que es la entrada del programa, lo pondré así de cabecera. O sea, no, ponlo de cabecera. Es que ponlo de cabecera. Es que realmente es como una imagen, os lo podéis imaginar, es como una imagen. ¿Sabéis los panfletos de los testigos de Jehová? Pues es lo mismo, pero en plan tecno. O sea, simplemente Tecno Raider. O sea, es como una imagen de los estilos de Jehová, Tecno Raider. Es increíble. Es una pasada. Tenemos un territorio dividido por una gran brecha. O sea, algo un poco así. Pero además, cayendo en lo más obvio, ¿sabes? En lo más absurdo, en los mensajes más absolutamente de primero de GB. Tenemos un puente. No es un dibujo mal hecho, pero el concepto es como muy de primero de GB. Es deprimente. El tema este de que es deprimentemente bien hecho, ¿no? O sea, la cosa está como de pintura de testigo de Jehová. Cuando te da el panfletico este de despertad, ¿sabes? Lo abres y ves ahí, pues los tigres ahí acariciando cervatillas. Y los chavales ahí interraciales con las cajas de fruta, ¿no? Pues es un poco eso. Ahí tenemos en el dibujito esa gran brecha que separa, unida por un puente colgante, que un rapero esté intentando colgar, cortar, perdón, con un machete. Mega machete. Con un mega machete. Y las dos zonas están muy bien diferenciadas. A un lado tenemos a toda la tropa ahí policial, con la imagen y las fábricas de fondo, un cielo oscuro, muy oscuro, contaminado. Es Babilonia, ¿no? Ahí, tenemos a los enemigos de Babilonia. Y al otro lado, donde está el rabero con el mega machete intentando cortar la cuerda del puente. Un césped floreado. Un cielo azul, y unos como árboles única, de fondo. Y fíjate que como única edificación, dos enormes altavoces. Es una pasada. Que al final es lo único que hace falta para vivir. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Drogas y un par de altavoces como dos copas de un pino. Lo que tiene. Pues venga, vamos a escuchar este Dear Low de Prodigy un par de minutos y volvemos ya para despedir esta emisión de La Conquista de los Sonidos, primera emisión de la temporada. Fuckem and their low, algo así pues se traduce literalmente como que les jodan a ellos y a su ley y a sus leyes. Bueno, ya hablaríamos en plural, pero bueno, como estamos tocando el tema en cuestión de esta criminalidad, bueno, yo creo que ya que estaban, ¿no? La mayoría de leyes normalmente suelen ser una mierda. Sí, normalmente suelen ser una mierda. Por definición, casi. Sí, ya es que les viene casi inherente en su concepción de ley. Pues eso, como la mayoría de leyes suelen ser, lo repito, una mierda, pues a lo mejor pues sí, viene claro. A ser como que ya aprovechaban y ponían como este plural, ¿no? Abarcar un poquito más de terreno. Pues con Prodigy hemos acabado La Conquista de los Sonidos de hoy, el primer programa de la temporada. Bueno, señor Chanquete, señor Riot, mil gracias. Por haberme acompañado en este primer programa. Un placer, tío. Traeremos me lo he pasado genial, además, tío. Ha quedado. Decía al principio que. Y he disfrutado, tío. He disfrutado, porque es que además hoy me voy de aquí un pelín más sabio, tío. O un pelín menos tonto, mejor dicho. Sí, igual se ha restado un poco de tontería, ¿no? De tontería de chanquetero, ¿sabes? Claro. Pues, sí, tío, la verdad es que sí. Maquinaremos salgo algo, de aquí un poco menos tonto. Maquinaremos algo para que volváis ahí, Paloma y tú, aquí a La Conquista de los Sonidos. Sí, tío. Temas nos faltan, así que algo habrá que maquinar para hacer otro crossover de estos. Sí, tío. Eso te implica volver al nuestro, ¿eh? los miércoles ahí de 8 a 9 represionando ahí, Chanquete Muerto. Efectivamente, sí, sí, yo creo que ya pronto me podré pasar otra vez ahí por... Claro, por Chanquete is dead. Chanquete es fucking gusanada. A fenecido. Bueno, como nos estamos pasando ya ahí un poquito del tiempo del programa, bueno, no pasa nada, un día es un día. Vamos a... Ya estás empezando la temporada, ¿no? Claro, qué menos. Un poco, pobre chaval, que vale, se pobre chaval, deja que se explaye, déjala que se explaye. El primer día después de dos meses ahí de vacaciones. Pues como siempre nos despedimos recordándoos un poco la información de este programa, La Conquista de los Sonidos, programa sobre música electrónica no convencional en Radio Bronca, 104.5 de la FM y radiobronca.info, todos los domingos de 7 a 8 de la tarde y con repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Y podéis escucharlo también como el resto de programas de la casa, como Chanquete ha muerto, of course, en la página del podcast, en podcast.radiobronca.info. Si queréis más información de este programa o contactar con nosotros, pues ya sabéis que tenéis el correo electrónico sonidosnorestringidos@gmail.com o el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, donde colgaremos alguna de estas imágenes que estábamos comentando hoy. Lo he entendido como una especie de promesa. Sí, sí, no, lo, no, por lo supuesto, de Prodigy, tío. Esa imagen va a la cabecera. Va, en serio, tío, Aldo. El vídeo de lo voy a comprobar, El vídeo de la riff en cuestión, que lo tenemos. Sí, también, tío. También va a ir. Va a ir ahí a archivos adjuntos. No os lo perdáis, realmente es espectacular. Esa primera imagen sobrevolando un helicóptero sobrevolando la riff ya. Es indicativa. Y ese regusto VHS grabado ahí de Sony Handicap, sí. ¿Sabes? Pues eso, lo dicho. Lo ventero. Ahí tendréis toda la información ya, bueno, a principios de esta semana. Y por nuestra parte, pues nada, nos encontramos la semana que viene con más electrónica raruna. Hasta entonces, un abrazo, Riot. Adiós. Salud y radios libres. So real. Haunting me. How can I tell her what's in store?